En primer término, quiero decirle que lo felicito por el empeño, por el emprendimiento y por el esfuerzo que pone en esta muestra, que sin duda se convierte en una muestra testigo para la Argentina. Debe ser de las muestras de estas características de la más importante, por lo menos de las que yo he conocido en el transcurso de este año y medio. Lo segundo, quiero tomar un elemento, quiero hacerme eco de la palabra de del señor presidente, del presidente, para que no sé muy bien, de Walter Sánchez, cuando Adrián, cuando plantea lo del Martín Fierro y cuando plantea lo de la diferencia. Es absolutamente cierto. Hemos perdido mucho tiempo en discusiones que no nos han llevado a ningún lado. Tanto andar para no llegar a ningún lado. Y volvemos al punto del comienzo, y el punto del comienzo es lo de Martín Fierro. Si entre los de adentro las peleamos, no van a devorar los de fuera. Y lo más importante que tenemos, las diferencias siempre hacen a roles diferentes, y las diferencias son las que nos fortalecen. Lo que creo que todos volvemos a, debemos reconstruir el sentido de estar bajo la misma bandera. Yo cuando asumí este ministerio, lo primero que hice fue pedir una virgen, que estaba la Virgen de Letán, y me la llevé conmigo. Digo, bueno, duraré el tiempo que vos quieras, y me pongo en tus manos, porque la realidad es un momento muy, muy complejo. Lo que estaba convencido es que mientras durara esa responsabilidad que había encomendado a la señora presidenta, teníamos que ser instrumento del diálogo. Teníamos que contribuir a que volviéramos en el sector más competitivo de la Argentina, cada uno a hacer lo que mejor sabe hacer y encontrar los propósitos compartidos. Y cuando escuchaba al secretario de Desarrollo Local que hablaba del Plan Estratégico 2020, donde decían, entre lo que queremos, nosotros convocamos a las 53 facultades, a las entidades, a las provincias, para constituir el Plan Agroalimentario de Argentina 2010-2020. Y pensábamos ahí la Argentina que soñamos, y soñamos una Argentina que empiece a reflejar lo que ustedes han expresado acá. Primero que empiece a construir el propio futuro, y que el propio futuro lo podamos decidir como Argentina. Nosotros a veces desvalorizamos lo que somos, tenemos los productores más competitivos del planeta, y esto es mérito del esfuerzo de los productores, de la competitividad, del desarrollo de la biotecnología. Argentina en materia de biotecnología es el país que más se ha desarrollado en la región, y esto hace que en el día de ayer el ministro de Comercio China, la potencia más importante económica del planeta para los próximos años, haya declarado que Argentina junto con Brasil son lugares de estratégicos para la asociación de inversión en valor agregado. Recientemente promovimos una ley que fue al Parlamento en defensa de la tierra, donde ponemos límites a la inversión extranjera en las grandes extensiones de campo, porque queremos que la tierra quede en manos de los argentinos, porque entendemos que es un recurso renovable no estratégico. Y esa cultura de la colonización, de la cual hablaba el director de producciones, el espíritu que los argentinos han demostrado. La siembra directa vino a revolucionar la agricultura en la Argentina y en el mundo, y eso es lo que nosotros valoramos. Cuando muchos hablan de otros países, hace referencia a Brasil. Brasil recientemente publicaba los datos de la cosecha, donde hablaban de 150 millones de toneladas con 50 millones de tierras. Argentina produce 100 con 32 millones de tierras sembradas, con lo cual habla del nivel de productividad y de competitividad que tiene el campo argentino, y nosotros imaginamos.